te abrazará de noche, quién te besará al despertar. ¿Quién te tomará la mano? ¿Quién te hará reír como yo? Como yo. Ya no habrá nunca más un momento nuestro, no quedará todo atrás. Hoy nos decimos adiós. Amor, que tengas buena suerte. Que tengas buena suerte y no, no tengo.